Más o menos. Tengan valor y que se presenten. señor arrodillado. ¿Le damos la palabra? ¡Gracias! no es nada de eso. Dejemos los que hablen lo que tengan que decir y así tener una opinión. Ni ellos ni las autoridades. Si hay algo irregular, Ellos nos lo tienen que decir, los cargos que tienen para destituir a una persona, lo tienen que hacer notar. Y entonces lo tendríamos nosotros que comentar. De otra manera, esta es una reunión en la que yo solicito, por favor, mi nombre es Agustín Martínez Alonso, soy propietario desde que se inició esto, desde el 56, y solo tengo dos departamentos, ¿sí? Y a mí no me pueden tachar de cualquier cosa, ni quiero nada. Simplemente permítame. Entonces, lo que sí podemos hacer es esto. Solicitar y saber a qué vamos a enfrentarnos. Así como estamos, si de veras queremos seguir adelante, queremos ver que realmente siga la administradora, o la queremos cambiar de un momento dado, pero que todo... ¡No, no, no! Estoy indicando que es una decisión de nosotros. Queremos quitarlo al comité, no lo queremos. Es una decisión, también tenemos la facultad en un momento de revocar al comité de vigilancia. Una junta bien establecida, ¿sí? En donde tengamos todos, en donde podamos estar aquí con autoridades, en donde podamos manifestar nuestra conformidad y poder decidir lo que queremos nosotros. Lo que queremos nosotros. Yo sí quería tener la oportunidad de hablar con ustedes por una razón. Creo que somos capaces. Y tenemos la facultad. Tenemos la madurez para que no nos estén diciendo cosas que tienen que sustentar con documentos. No nomás así por lo nomás con dicho. Tenemos que ser verdaderamente efectivos a las cosas. Yo sí les suplicaría que no nos dejáramos influenciar. Que venimos y que solicitemos a través de la administradora. Y hay una junta completamente llena reglamentaria en donde podamos decidir nuestras cosas, en donde podamos estar, en donde podamos decir lo que queremos hacer. Me gustaría saberlo. Contamos con todo su apoyo, contamos con el apoyo de ustedes. Estamos abiertos, inclusive hasta quitar el comité de migrantes que queremos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? ¡No se escucha! Usted la palabra. Thank you. me acuerdo qué hora, vine a la administración para ver, para poder pagar, porque estoy atrasada. Y entonces, veo que está todo, bueno, con los sellos, con todo, y me dijeron que no se podía, pagar, ni que habían entrado, ni nada. En la parte de afuera, me encuentro a los dos señores, no sé su nombre, pero sí al señor. A los dos señores me los encontré, y lo que me dijeron fue de que la señora había sido destituida, y allí estaban. Entonces, lo que yo digo es de que siempre que hemos elegido a un administrador, viene la Procuraduría Social. Cuando se quite al administrador, va a tener que venir la Procuraduría Social. Estos señores, discúlpenme que se lo diga en su cara, pero de lo que me estoy dando cuenta es de que me... Para Dios mío. Aquí sí, la señora que sí es ella. Está grabando, aquí me deja, aquí déjemelo, por favor. Aquí déjemelo, por favor. Que sea de ella. Que sea de ella. Sí, me pide porque dijo, ¿qué pasó? No, yo dije a la señora, sí, la está bien. No, pues ya por último. Yo no estoy con ninguno de los dos, pero los dos están mal. También. Los dos. Ella no puede. ¡Aportación! ¡Aportación! ¡Tenemos asamblea! ¿Para qué?